que tenía el oficial, por reglamento tiene la obligación, el oficial de guardia, de ir cada 15, 20 minutos y mirar lo que pasa dentro, además de la requisa, ¿no? Uh-huh. Que la persona tiene que entrar sin cinturón, sin cordones, sin nada, ningún elemento que a través del cual se pueda hacer daño a sí misma. Bueno, denunciamos que la policía estaba involucrada con el delito en la provincia de Río Negro. Para eso usted sabe que se necesita mucho grado de valentía. Uh-huh. No solo de la defensora del pueblo, sino de todo su equipo. Nosotros denunciamos la connivencia entre la policía y el delito de trata de personas con sometimiento sexual. Denunciamos la relación de los policías con los prosenetas. Todo esto se lo hemos denunciado al gobernador de la provincia, y el gobernador de la provincia nunca nos ha contestado. Absolutamente jamás, el ministro de gobierno tampoco. Es más, hace 20 días, el gobernador de la provincia, después que le he pedido la renuncia del jefe de la policía reiteradamente, el apartamiento del jefe de la policía reiteradamente, bueno, sí, lo saca como jefe de la policía y lo asciende al cargo de secretario de Estado de Seguridad y Justicia. O sea, esa fue la respuesta después de 4 años de trabajo. ¿Y hoy con qué escenario nos encontramos? Nos encontramos otra vez con la ausencia de medidas por parte del Poder Ejecutivo, porque independientemente que esta cuestión esté judicializada y que tanto en el caso de Diego Bonefoy como de los otros dos chicos que fueron muertos en la represión está judicializado, a mí me parece que el gobernador como abogado debería saber que tiene que despejar totalmente y descontaminar totalmente la situación para darle posibilidad a los testigos a que testifiquen en libertad, uh-huh, para que los fiscales y los jueces tengan todas las pruebas que necesitan para esclarecer esta situación. No movió absolutamente a un solo funcionario. Y yo le puedo asegurar que si se usaron balas de plomo, como efectivamente se usaron porque... y la 9 milímetros, porque además las balas que aparecen en los cuerpos de las tres víctimas son de la pistola reglamentaria de la policía de la provincia de Río Negro, es porque hubo una orden. Alguien ordenó usar balas de plomo. Y ese alguien, a su vez, tiene a alguien arriba que lo consintió. Y ese, a su vez, tiene a otro. O sea, hay una escala de responsabilidades. Y hoy la defensora del pueblo quiere saber, efectivamente, quién dio la orden de reprimir a gente de un barrio que estaba parada frente a la comisaría, tirándole piedras, porque los policías no salían, pidiendo explicaciones por la muerte del niño de 15 años, dado que el niño muere 4:30 de la mañana y la gente del barrio y los padres se enteran a las 10 de la mañana. Entonces había mucha bronca. Entonces va el grupo Bora, que es un grupo antimotines, la policía de la propia comisaría 28, empiezan a reprimir, a largar gases lacrimógenos. El gobernador estaba llegando a Bariloche, estaba registrado en el mismo hotel donde estaba yo. Y el ministro de gobierno estaba en Bariloche y el jefe de la policía estaban en Bariloche. ¿Qué hicieron? Bueno, el ministro de gobierno, cuando entrando la mañana se da cuenta que la represión es cada vez más feroz, se va a Bolsón y declara: si a la policía la atacan, la policía se tiene que defender. Después de esa declaración del ministro de gobierno, mueren las dos personas. El gobernador vuelve sobre sus pasos. Fue una especie de salvoconducto esa declaración. Pero fue una declaración de lo más imprudente, por lo menos. Claro. Y lo único que ha conseguido la oposición, la oposición legislativa, es una interpelación, porque están todos en su lugar, una interpelación para el 8 de julio. O sea, casi más de 20 días después de los acontecimientos desgraciados, el ministro va a ir a explicar a la legislatura. Pero además con la condición de explicar con las preguntas preelaboradas y entregadas a él con una antelación suficiente. Uh-huh. Esto es una barbaridad, es un atropello, que realmente me parece que todos tenemos que denunciar, como lo están haciendo muchos en Río Negro, gremios, organizaciones de derechos humanos, la comunidad de Bariloche, le diría yo, en su mayoría, denunciando esto que está pasando. Y después, fíjese, Omar, no pueden resolver el conflicto, que también esta es una carga del Estado. Es como cuando usted tiene un problema en la casa. El problema lo tiene que resolver usted, no su hijo. Usted es el adulto. Usted tiene que resolverlo, el problema. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa en este caso con el gobierno. El gobierno debió haber resuelto el conflicto, incluso tiene mediadores el Ministerio de Gobierno. Como no pudieron resolverlo y pasaban las horas y seguían los gases lacrimógenos y las balas y todo lo demás, ¿qué hacen? Sacan la comisaría 28 del lugar y la trasladan a otro barrio. Obviamente esto también implicó una nueva reacción, porque la comisaría 28 hace años históricamente que la reclaman esos barrios. Porque en esos barrios del Alto, donde hay mucha pobreza, muchísima pobreza, y le puedo asegurar que la pobreza de Bariloche, no digo que es peor que otra pobreza, pero debe soportar grados y grados bajo cero, tapados en nieve, no tienen gas, no tienen cloacas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Vive gente que trabaja, vive muchos. La mayoría son trabajadores. Obviamente que podrá haber gente que va por el mal camino, que está haciendo las cosas mal, que para eso también hay una policía que debe prevenir, que debe custodiar, que debe detener si encuentra una persona en una situación sospechosa y que debe investigar si alguien cometió un delito. Pero tampoco está el Estado presente en el Alto de Bariloche. Es decir, con programas de promoción del individuo, programas sociales, estar allí con las asistentes sociales, con talleres para los chicos, para que estos chicos no estén en la calle a las 4 de la mañana. Imagínese que en Bariloche usted pone talleres de plomería, talleres de gas, para gasistas, talleres para todo hay trabajo en Bariloche, porque esos grandes establecimientos hoteleros tienen una demanda extraordinaria de todas estas actividades, de todos estos talleres. Bueno, no hay nada. En esos barrios no hay un gimnasio para que vayan a jugar los chicos. O sea, entonces, se suma todo esto que estamos diciendo, la ausencia del Estado desde el punto de vista de políticas activas en materia social, ¿no? Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.